joven soñador, con pasión y coraje decidió partir hacia lo más salvaje, una montaña alta, su meta en la vida, quería alcanzar la cima prohibida. Entre pumas y cañaverales se abrió camino, sin miedo avanzó con su destino. En el camino dos manadas de jabalíes lo retaron en su viaje, pero él siguió adelante sin temor ni coraje. En el atardecer, cansado y perdido, intentaba regresar al lago de donde vino, pero cuatro caballos salvajes aparecieron de repente, con sus relinchos le indicaron el camino de vuelta al presente. La cima de la montaña finalmente alcanzó, orgulloso soy feliz, su aventura finalizó. Y aunque el camino fue duro, nunca se rindió, porque su espíritu de aventurero siempre lo impulsó. Entre pumas y cañaverales se abrió camino, sin miedo avanzó con su destino. En el camino dos manadas de jabalíes lo retaron en su viaje, pero él siguió adelante sin temor ni coraje. Joven aventurero que nunca se detuvo, su pasión y coraje lo llevaron a la cima del mundo.